César, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y no, y bueno, no te quites de la radio o tu compu donde estés, porque en unos momentos ya vamos a pasar la rola de José Alfredo Jiménez para todos los papás. No, yo todavía no, no estoy en la categoría, doctor. Bueno, okay. En algún momento. A mí es el día del niño, pero pues ya pasó. Bien, adolescente. Órale, Así pues, es. fuerte abrazo y seguimos comunicados. Saludos, hasta pronto. Hecho. Carla, ¿cómo ves lo del albergue? 6 meses, cuestiones políticas, cambios de ayuntamientos, alcaldes. ¿Tú crees que eso pueda limitar? Siendo pues, Veracruz, claro que siendo puede. México y siendo Veracruz, Creo que sí, es el pero pretexto idóneo que están buscando algunos. para no realizarlo, ¿no? Pero creo que sería una lástima. Y lo peor aún, ¿no? Que ya está ahí el presupuesto y que no lo quieran Seis ejercer. millones, Carla. Creo que va a quedar muy mal al gobierno que esté. Al gobierno mexicano. Olvídense ya del gobierno veracruzano, el gobierno mexicano que no da seguimiento a esto. A través de relaciones exteriores, este gobierno mexicano debe de dar un seguimiento claro a lo que hacen con esos 6 millones aquí en territorio veracruzano. Carlita, nada más, léenos por favor la aprobación que hizo lo que sale en la Gaceta Oficial, donde ya se asume como una realidad este acuerdo para construir el albergue en Coatzacoalcos. Ah, bueno, el 5 de junio en la Gaceta Oficial de 2017, número 221, salió publicado el acuerdo que autoriza al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, donar de manera condicional y en su caso revocable una fracción de terreno a favor de la diócesis de Coatzacoalcos para la construcción y funcionamiento del albergue para migrantes de tránsito en esa ciudad. Muy bien, pues las condiciones ya están dadas y más que desear, en algún momento vamos a sumarnos a este trabajo, y digo en algún momento porque al interior también de nuestra Universidad Veracruzana, el 30 de junio, Carla, debemos entregar un informe de investigación sobre migración a nuestra universidad y posterior a esta fecha le entraremos con todo para ver cómo podemos trabajar conjuntamente con la Dirección de Atención a Migrantes, específicamente con el licenciado Ariel. Arián. ¿Arián, Ariel? Arián. Sí, pero su apellido. Ah, no me acuerdo. Licenciado, si lo escuchas por ahí, mándalo, por favor. Licenciado Arián, director de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, con quien hasta ahora hemos iniciado un trabajo real, ¿no? Paso a paso. Paso a paso, pero ahí vamos trabajando con él. Bueno, Carla, ahora sí. Vamos a escuchar la canción de José José Alfredo Alfredo Jiménez, Jiménez dedicada para los para los papás. padres. Hoy pensé, fíjese bien cómo está el asunto. Traje una botella de vino orgánico. Vino orgánico. ¿Para qué? Para rifarla. Pero ya se No, la tomó. pero hay un punto, Sol. Hay un punto, no lo vas a creer, Sol. Ahí en cabina, fuerte abrazo. Hoy son las elecciones del nuevo líder del SETSUP, del Sindicato de Trabajadores. Y mis colegas, quienes están a cargo de pasarnos los mensajes, fueron a votar. No están. Por lo tanto, pues no la voy a rifar porque nadie va a pasarme las llamadas. Así es de que esta botella de vino orgánico se va para el próximo viernes. Vino Bueno. orgánico, chileno, uvas rojas, antioxidantes a morir y demás. No, no, no, ustedes no, muchachas. Es el día del papá. Sale. Bueno, vámonos con el rey en la voz de José Alfredo Jiménez. Estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Hola, José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Esa sí merece un aplauso, en serio. Sí. Bueno, y para comentarnos el contexto, la historia de esta canción del rey, sobre todo, platicarnos un poquititito de José Alfredo Jiménez, para todos aquellos hermanos migrantes que están en este país, en esta ciudad, de cualquier parte del mundo, y nos escuchan, en la voz de Silvia, escucharemos algo de José Alfredo Jiménez. Silvia. Pues es que yo soy de Jalisco, ¿ves? Y traemos algo del Bajío, aquí mi José Alfredo de Guanajuato. ¿Y quién va a ser él sino mi querido José Alfredo? Claro. Que cuando aventaba una piedra, o sea, aventaba una canción, no la paraba nadie. Y hablando de migrantes... A ver, platícanos. Si tú como jalisquillo te llegas a Los Ángeles sin un peso, sin conocer a nadie, sin saber ni leer ni escribir, muerto de hambre, uh-huh. Dices, soy de Guadalajara, vente para acá. Rápido. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. En Los Ángeles es la segunda Guadalajara. Sí. O sea, son ciudades hermanas. No hay ningún jalisquillo que no tenga un pariente en Los Ángeles. Y entonces se le recibe, se le ayuda, se le da chamba, se le da comida. Bueno, están en su patria, ¿me entiendes? Pero si digo, soy veracruzano. Pues tienes que decir, soy y amigo de un jalisciense. O mi novia es de Jalisco. Ahora, si te dicen, ¿te gusta José Alfredo? Pues hay los jaliscienses como dicen, no me confundas mi mariachi muy solar y muy paisajista con el llorón de José Alfredo. Pero es que José Alfredo es una chulada, aunque no querramos, hasta los jaliscienses lo amamos, porque ¿quién no sigue siendo el rey? Platíquenos del cementerio. Decir, pues que me llevé a mi hija a recorrer el Bajío que no conocía, y yo no conocía el cementerio de José Alfredo. Los invito. Es una cosa maravillosa su tumba. En donde está su tumba es un sombrero más grande que el estudio. ¿Sí? Sí, y el zarape... Cada raya de zarape tiene una canción, Tú y las nubes, y todas sus canciones. Entonces es una maravilla, una joya. Es un panteón tan alegre, panteón museo. Sí. Entonces si vas a conocer a la Virgencita de México, que es la patrona, la de los dolores, antes de llegar a Hidalgo, uh-huh. que está hermosa, pues pasas, te detienes. Ya de pasadita. Antes, ya. Al panteón. A ver, pero no te vayas, no te vayas. Un minuto más, regálame. Platiqué con un migrante. Y me dice que conoció a un cuate, creo que de Jalisco, de San Luis o algo, donde van a un parque los domingos, y como no hay hombres, las chicas caminan alrededor del parque. Creo que es en Guanajuato, no lo sé. Pero los hombres, chavos, en edad de tener novia, compran bolsitas de confeti y una flor. Y la chava que va caminando alrededor del parque, si les gusta... La tradición dice que le tienes que poner confeti en la cabeza. Ay, qué bonito. Si la chica voltea, te sonríe, le regalan la rosa y ya platica contigo con posibilidades de noviazgo. Ay, qué bonito. ¿No te la sabías esa? No, la sabía. Ya eso no es Bajío. ¿Qué es eso entonces? No me acuerdo. El Bajío es Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Y José Alfredo es Guanajuato. Ya. Es un pueblo de esos. Ajá. Donde precisamente los hombres están trabajando en... En Estados Unidos creo que por cada 6 mujeres, no, en pocas palabras, de 6 mujeres, 2 tienen novio y esposo, 4 no. Pues por eso la tradición es que ese domingo por la tarde caminan desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche alrededor del parque, claro, haciendo muchas actividades, ¿no? Yendo a misa, comprando esto y demás. Pues último comentario. Échale. Para ver la patria, o la ves desde el satélite, o la ves desde un avión y se te quita el miedo para que esos migrantes regresen con gusto y nada más decirle al gobierno que ponga a echar la tierra, porque agarré del puerto de Veracruz un avión a Guadalajara, el 20% está poblado, verde, verde, hermoso. Nuestra patria tiene para dar y prestar. Claro. Pero hace cientos de años que no fundan ciudades. La última fue Cancún, Tijuana, y de ahí para el Real. Entonces no es que no haya, es que no le echan a andar. México tiene para que todos esos migrantes sacaran de aquí. Entonces, pues si nuestra patria tiene, no tenemos miedo de que regresen. Hay que acogerlos con mucho cariño. Claro. Son nuestra sangre, son nosotros, y nada más poner a echar a andar nuestra patria, porque parecemos muchos, estamos hacinados en ciudades que tienen 500, 300, ¿cuántos hay? Y hay que fundar nuevas ciudades. Un pedacito de terreno, tan solo el tramo de Jalapa a Coatepec nos invita a reflexionar qué podríamos hacer con esa zona verde preciosa, ¿no? Como tú decías, los de los pozos, nomás por no poner pozos estás con todos la sequía. ¿Cuánto cuesta un pozo, por favor? Eso es no querer. 40,000 pesos para un gobierno que ha robado miles de millones. Es una cena que se echa. No es nada, es un desayuno. Es un desayuno. Y un pozo profundo, pues sí, es para darle vida a comunidades de aquí abajito del estado. O sea, el problema no es que no haya tierra, es que no hay voluntad. Bueno, me despido. Ahí lo dejo con Sigo Siendo el Rey. En breve Silvia estará con ustedes. Así, muchas con mi gracias. Programa de la Sinfónica. Bueno. Así es. Y hablando precisamente, como decía Silvia, Carla, de Los Ángeles, California. Oye, la próxima vez que vaya a Los Ángeles, voy a decir, ¿cómo están? Soy de allá de Jalisco. De Jalisco. Para que la inviten a comer. Sí, mínimo. Para que inviten a comer mínimo, me den chamba y demás. Carla, platícanos de este foro que se va a llevar a cabo precisamente allá en Los Ángeles, California, promovido por unos veracruzanos. ¿De qué se trata ese foro? Creo que es este sábado. El sábado 17 de junio, el Foro Migrante Internacional. Orden. Asiste al Foro Migrante. Bueno, se van a llevar temas de migración, inmigración, sí, apoyo legal, coberturas de vida y salud, representantes políticos nacionales e internacionales. El cupo es limitado y se pueden contactar con Francisca Mendoza García o José Luis González. Y bueno, se tienen que registrar. El registro es de 10 a.m. a 12 p.m. y el lugar es en Los Ángeles, California. Para que vayan, los invitamos a este evento. Es un evento gratuito y bueno. Pásalo usted, para quienes estén ahí. ¿Por qué alguien puede llamar? Es... ¿con los contactos en Los Ángeles? Sí, los contactos, ¿quiénes son? Para Francisca Mendoza García, y es 323-522-8110, o con José Luis González, 818-585-6405, para el Foro Migrante Internacional. En ese foro es fantástico porque ustedes podrán hacer preguntas respecto a alguna duda o trámite migratorio que quieran hacer, o en su caso, qué hacer ante una deportación y demás, ¿no, Carla? Así es. Es fantástico, qué bueno que nos envíen. Pues, esta información nos llegó desde Los Ángeles, California, nos la están enviando por Facebook nuestros paisanos de allá. Yo creo que sí nos escuchan, ¿eh? Por eso nos mandaron esta información. Para que la compartieran. No olvide, sábado 17 de junio, Foro mañana. Internacional. Ah, mañana. ¿Dónde vivo, Carla? Se me está olvidando. Mañana es el foro para que vayan todas las personas que viven en Los Ángeles, California. Muy bien. Bueno, Carla, creo que ya nos vamos a ir. Bueno, ¿sale? Porque en breve, en un par de minutos, salimos al aire de FM y creo que de internet también. Bueno, Carla, aprovecha el último minuto que tenemos para mandarle un fuerte saludo a tu papá. ¿Qué? ¿No se lo merece? ¡Claro que sí! Bueno, ahí le mando un saludo a mi padre. ¡Carla, qué es eso! ¿Qué? ¿Pero ni nos está escuchando? ¿Quién dice que no? Es más, saludo, como los programas de Cristina. Aquí está en la puerta. ¡Que pase el papá! Bueno, fuerte abrazo para todos los papás, mamás. En general, para todos los seres humanos. Y un consejo, un punto de vista que les puedo compartir. No crean ni se dejen manipular por el consumismo. No necesariamente tenemos que comprar un regalote para el domingo. No. La sonrisa, el afecto, un abrazo, una palmada, una rica plática con tu mamá, de algún tema que quieras compartir, es más que un regalo, que un iPhone, que un celular, es más que eso. Bueno. Una llamada telefónica, fantástico. Olvídense de andar pensando qué regalarle al ser que yo quiero. Olvídense de eso. Escucharlo un momento es más que cualquier otra cosa material. Punto final. Bueno, nos vamos en la voz de Phantom Planet. Vamos a dejarlos con California. Y Carla, última oportunidad. Un saludo cariñoso a tu papá. Un saludo a mi padre. Eso es todo. Yo sí le mando un fuerte abrazo a mi papá. Papá, gracias por mostrarme el sentido de la lucha. Hace muchos años este hombre, cuando andaban persiguiendo el ejército de Lucio Cabañas, mi padre como sargento, le dieron la indicación al ejército mexicano de acabar un pueblito. Y él tiró su fusil, tiró sus armas y dijo, yo no vengo a matar gente ni a mis hermanos. Y se fue. Dicen que desertó, pero no desertó. Simple y llanamente se comportó como un ser humano. Gracias, padre. Nos vemos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. We'll be right back.